El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 42 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambiente y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. El pasado 2 de agosto, Onírica Sensorial cumplió su segundo aniversario, y para conmemorarlo, Toxic Pro Radio organizó un evento donde se presentó el live act Alma Derruida y los DJs Romanos, Luke y Sensor. Este festejo se realizó en la terraza del servidor local, una galería y plataforma alternativa especializada en impulsar proyectos contemplativos, sonoros y artísticos. Derivado de este segundo aniversario, se programa en la emisión de hoy el mix que presenté. En este set, escucha las músicas de Alfil 7, Syntax Erika, Geometric, Ramón Amezcua y Víctor Pichardo de México, Ana María Rogano de Colombia, SSMP de Irán, Trim Arut de República Checa, Jim Piano de Francia, Florian Quillier de Bélgica, Eywer de Austria, Moonshine de Brasil, Verónica Cerrota de Argentina y Kixosis de Ecuador. Antes de iniciar con la música, expreso mi agradecimiento a Mariana Ortiz por su tiempo y dedicación para escribir la siguiente reseña de mi set. El ajedrez, un juego en el que cada pieza ocupa su lugar con precisión. Cada movimiento y posición son ejecutados de manera puntual. Estos movimientos tienen que ser concretados por un escrupuloso guía. Esa similitud es el punto de partida para iniciar con la descripción del set de ambience y electrónica experimental que Juan Acosta Sensor nos brindó como parte del evento especial organizado por Toxic Pro Radio para conmemorar el segundo aniversario de Onírica Sensorial. Iniciando el magnificente viaje, se escuchó un fragmento del famoso poema Ajedrez del aclamado escritor argentino Jorge Luis Borges. Sensor lo sumerge en su mundo onírico. Con esta cita tan ad hoc y a través de su elección musical, nos conduce a un viaje complejo y ondulante, usando como objeto de transporte los sonidos, partiendo un camino de texturas que nos adentran en un sueño y una historia. Este camino musical está lleno de contrastes. Aquí podemos escuchar desde sonidos duros generados por computadoras y síntesis hasta samples orgánicos de lluvia, que evocan a la naturaleza. Los sonidos de las aves te reciben después de un recorrido zigzagueante, trasladándonos a un lugar de serenidad. Una muestra de convivencia entre los seres humanos y las máquinas. La mezcla de armonías, de manera homogénea y limpia, crea una sensación de equilibrio en un género que se rige por las tonalidades y las atmósferas, y que, como sucede en gran parte de la música ambient de calidad, a pesar de carecer de beat, se puede sentir energético y emocionante. La riqueza y elección de sonidos que no fueron colocados al azar evidencian que cada track está ajustado de manera estricta como las piezas en el ajedrez, en donde cada detalle es imprescindible para dar lugar a un juego exquisito, una creación completa a partir de segmentos de obras distintas y situadas de manera solemne. En este sentido, se refleja cómo la vida y el ser mismo están llenos de contrastes. A veces nos enfrentamos a caminos intrincados, pero otras veces encontramos la calma y el sosiego, como el agua que fluye en medio del ruido de las máquinas, para mostrarnos cómo la naturaleza, nuestra propia existencia, nuestros sueños y nuestras ilusiones son uno mismo, guiados por un trayecto musical. Así es como Sensor, con este set que emerge de los sueños, nos lleva a un viaje seductor que a través de su antítesis crea una travesía única y fascinante. Lo que acabas de escuchar fue escrito por Mariana Ortiz. teatro irradian los mágicos rigores, las formas. Torre onírica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, el oblicuo alfil y los peones agresores. El oblicuo alfil, el oblicuo alfil, el oblicuo alfil. Pro Radio. Thank you. Toxic Pro Radio. Radio. onírica. Sensorial. Thank you. Éxito Pro Radio. Onírica. Sensorial. Onírica sensorial. Onírica. Sensorial. estado triste con frecuencia unos 2 meses más o menos. Radio. onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Tóxico Pro Radio. Thank you.

reseña comentada al inicio de esta emisión fue escrita por la productora, ilustradora y DJ Mariana Ortiz. Mariana estudió piano en el Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA. En 2016 fue ganadora del concurso Dream Collider Remix Contest, convocado por la revista DJ Concept. Este concurso se realizó por el lanzamiento del nuevo disco de la banda mexicana LLT en el año citado. Marianita participó con su versión del track Corazón, que fue denominado como Corazón en Blue. Actualmente se encuentra incursionando en la producción de proyectos cinematográficos. Amigas y amigos, les recordamos que Lírica Sensorial se retransmite todos los viernes a las 5 de la tarde por Underground Radio en San Luis Potosí. Conducción y producción, Juan Acosta. Postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te pueden dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Stanislao Garatachina. Les anunciamos que recientemente se abrió una cuenta de TikTok y te pedimos de favor que nos sigas a través de esta red social. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Tóxico Pro Radio.